Hola, soy Marcelo. Y en esta ocasión hablaremos del cambio de la industria musical en tiempos de COVID-19. A todos nos gusta la música, la escuchamos todo el tiempo. Siempre estamos pendientes de los nuevos lanzamientos de nuestros artistas favoritos. Pero muchas cosas cambiaron con la cuarentena. Salir a la calle, pedir comida, trabajar y hasta hacer las compras. Pero, ¿qué hay del negocio de la música? Se pospuso la publicación de muchos álbumes, pues de hacerlos en las fechas pactadas tendrían grandes pérdidas económicas y su trabajo quedaría hundido en la irrelevancia. Luis Alvarado, de Boo Records, nos explica las posibles causas y el entorno de la industria musical en estos momentos. Yo veo que muchos han lanzado sus discos tal cual porque ya estaba todo agendado. Lo que ocurre es que se han aplazado las presentaciones de discos, ¿no? Y las campañas, porque claramente no se pueden hacer conciertos porque estamos en cuarentena y los locales están cerrados, ¿no? Es más que nada eso, pero creo que la actividad en redes, online, está ahorita hirviendo. O sea, hay una cantidad de lanzamientos y está esto que hizo Bandcamp, por ejemplo, del Bandcamp Day, y están habiendo como mucha actividad en ese sentido, ¿no? Y es que, realmente, ¿quién publicaría algo que no tendrá repercusión? No tiene sentido publicar algo mientras medio mundo vive atormentado por las consecuencias sanitarias y económicas que tendrá el COVID-19 en nuestras vidas. Al ver que íbamos a estar en esta situación por tiempo indefinido, se aplazaron lanzamientos musicales como Such Pretty Forks in the Road de Alanis Morissette o Imploding the Mirage de The Killers. Pues, al igual que otras industrias similares, tienen que cambiar los formatos de trabajo adaptándose a la situación actual. No hay conciertos, no hay entrevistas, no hay sesiones en vivo, no hay ventas de discos, pero hey, de algo se tiene que vivir, ¿no? Para no desaparecer así nada más, durante este tiempo, varios artistas han experimentado distintas modalidades para hacer negocio. Fernando Alayo, periodista del comercio, nos explica un poco el entorno. Conciertos, que es, digamos, la mayor parte de ingresos, es complicado. Y venta de discos es mucho peor, ¿no? Entonces no hay todavía un modelo exitoso, digamos, que se pueda aplicar, teniendo en cuenta que recién vamos 3 meses de esta situación, en el Perú por lo menos, y en los pocos ensayos que he visto que se han hecho esto de conciertos virtuales a través de, ¿no?, con Ticket y o con Join Us, que se están haciendo eventos en internet, tocadas en internet, pues tampoco es que tienen el mismo impacto, evidentemente, ¿no? La gente no está acostumbrada tampoco a pagar. La monetización virtual tampoco es un tema que ha avanzado mucho en el Perú, por lo tanto muy poca gente confía en tener una tarjeta de crédito e invertir su dinero en temas de recreación con pagos electrónicos. Entonces ese es otro punto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Las limitaciones que tienen los peruanos frente a otras alternativas que se han pensado en países del extranjero, ¿no? Si funciona o no, eso lo veremos con el tiempo. Por otro lado, han habido lanzamientos que no se han pospuesto o que, a pesar de posponerse, ya han salido a la luz. A continuación, te hablaré de algunos para animarte a escuchar el nuevo material de estos artistas. Si reconoces este riff, o esta voz, posiblemente sepas que estoy hablando de John Frusciante, el guitarrista de la banda americana Red Hot Chili Peppers. A través del seudónimo de Trick Finger nos trae She Smiles Because She Presses the Button, su tercer lanzamiento de música electrónica. Si bien está alejado de su sonido tradicional, sigue siendo una propuesta bastante interesante de este artista explorando otra de sus facetas musicales. Extravagancia y energía son algunas palabras perfectas para describir a Lady Gaga. Esta vez nos trae Cromática, su sexto álbum de estudio. Con este lanzamiento, la cantante neoyorquina reafirma su presencia en la industria y brinda 16 canciones, incluyendo la colaboración de Elton John, Ariana Grande y Blackpink. Aterrizando en el rock nacional, Pluk Pluk ofrece su cuarta entrega, Un Manicomio Terráqueo. Después de 7 años sin álbum, ofrecen 11 pistas unidas en una temática apocalíptica y de crítica social, manteniendo desde luego su estilo frenético y los riffs de math rock. Finalmente, irrumpiendo en el universo del pop, la cantante estadounidense de ascendencia mexicana, Alaina Castillo, publicó su EP Voice Notes, atrayendo críticas muy pero muy favorables. Solo basta su suave voz y una guitarra para que la cantante de 19 años le dé vida a su música. Además, publicó el mismo EP en español bajo el título Mensajes de voz. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nuevamente, soy Marcelo Rosales y espero lo hayas disfrutado. Para obtener más información, puedes consultar la página de Punto Seguido, así como sus redes sociales. Hasta pronto.